Pero, ¿qué cocina más bonita? Es justo lo que buscaba. ¿Qué precio dice que tiene? 5.250 euros. ¿5.250 euros? No me lo puedo creer. En The Singular Kitchen encontrarás la cocina con la que soñabas a precios que ni te imaginas. The Singular Kitchen, precios que quitan el hipo. En Avenida Carlos V, Virgen de Luján, Sevilla, y Carretera Nacional 4, en Dos Hermanas.